Y mirar a un adulto hacer un berrinche es reprensible. Eso es lo que viene a mi mente cuando leo el libro de Jonás. Jonás y su berrinche contra Dios. Y hasta cierto punto también me parece algo cómico. Pero claro, no lo fue para él. Jonás era un profeta berrinchudo. Algunos lo han llamado el profeta tragicómico. Una combinación de tragedia y comedia. Y antes que lo juzguemos por ser inmaduro y empecemos a apuntarle a nosotros a él, recordemos que era un profeta de Dios. Conocía al Señor, entendía su carácter, como lo vamos a ver. Y cuando leemos este libro nos damos cuenta que tenemos mucho más en común de lo que nosotros pensamos o nos damos cuenta. Una Biblia de estudio lo dice muy enfáticamente acerca de Jonás. Dice esto: el pecado estúpido de Jonás no es motivo de risa. Somos condenados juntos a él si compartimos su insensatez. Así es que a pesar de que lo vemos algo cómico, el pecado de Jonás no es algo que debemos nosotros pensar que es cómico. Vamos a estudiarlo 4 semanas. Hoy es la primera de ellas. Jonás, que se conoce popularmente, especialmente por el hecho del gran pez o la ballena que se menciona, no se menciona ballena, se menciona un pez que se lo traga. Es evidente que ya crea un sensacionalismo en las historias bíblicas de los niños y aún en la cultura popular. Lo hemos visto en caricaturas como Pinocho, lo hemos visto también en historias largas como Moby Dick sobre una gran ballena, un gran pez. Pero esto realmente es una parte muy pequeña del libro. El libro de Jonás es parte de los profetas menores. Fue escrito aproximadamente en el 8 siglo, entre el año 782 y 753 antes de Cristo. Contiene 4 capítulos muy breves y presenta esta biografía del profeta Jonás que rehúsa obedecer a Dios. Dios le muestra que su obediencia no es justificada y que la misericordia de Dios es grande para los que Él quiere y no para los que nosotros queremos. Los eventos en el libro últimamente han sido cuestionados como históricos, y especialmente el hecho del pez que se traga a Jonás. Pero realmente, si no creemos los milagros, no vamos a creer ningún milagro de la Biblia. Pero eso es obvio que sucedió. Además, encontramos en la Escritura, en Marcos 12, 38 a 40, que el Señor afirmó que este libro era histórico. Que son algunos temas del libro que trata, son varios de ellos y los vamos a poder ver a medida que vamos viendo el libro. El arrepentimiento es uno de los temas centrales. Algunos creen que fue escrito para mostrar al pueblo de Israel que ellos deben de arrepentirse al escuchar la palabra profética de Dios, así como lo hacen los ninivitas que eran paganos y se arrepienten al escuchar el mensaje de Jonás. Si ellos se arrepienten, algunos dicen, bueno, ¿cuánto más el pueblo de Israel debe de arrepentirse? No hay lugar a duda que el arrepentimiento es ejemplificado en los ninivitas que creen el mensaje de Dios. El segundo tema es la misericordia y la justicia de Dios. Y este es un tema que lo vemos en la tensión de Jonás que tiene internamente. La maldad de Nínive, dice la Escritura, había subido delante de Dios, pero Él desea mostrar su misericordia y salvarlos. Dios es justo, pero es también misericordioso. Y los ejemplos también que encontramos de los marineros gentiles creyendo en Dios muestran también la misericordia de Dios y el deseo de salvar. En la teología de Jonás, y al igual que en muchos de nosotros hoy día, es difícil aceptar que Dios muestra misericordia y bondad a personas que no son creyentes. Creemos que lo debe demostrar a sus hijos, pero no creemos que lo debe demostrar a los no creyentes. A los injustos debe darles el castigo. Pero Dios muestra misericordia a quien Él quiere y porque Él quiere. Y esto lo vemos en la Escritura en Romanos 9, 14 a 24. Nos dice que Dios decide como Él quiere. No tiene que darnos explicación y no deja él de ser justo. El tercer tema es la actitud de Israel hacia los gentiles opresores. Es un tema que es disputable, pero creo que también tiene validez. No muestra solamente a Jonás con una actitud altiva al pensar que Dios no debería salvar a una nación gentil, sino que representa también la actitud nacional de Israel. Recordemos que Asiria, a quien él va a predicar, fue la nación que, según la profecía bíblica, la que conquistaría el reino del norte, y la conquistó. Eso lo vemos en 2 de Reyes 17:1 al 23. Fue conquistada el reino del norte en el año 721, 50 años después de este evento con Jonás. Así es que póngase a pensar, la actitud de los gentiles hacia los gentiles de parte de Israel tiene algo de lógica. 28 mil israelitas fueron llevados cautivos por Asiria. Así que la actitud de Jonás no es irracional, es algo razonable viendo, y él ya sabía esta profecía bíblica. Así es que esa actitud hacia los gentiles opresores no era una actitud de Señor salva, sino más bien Señor, júzgalos porque ellos van a hacer mal a nosotros. Y el último tema que miramos ampliamente también en este libro es la soberanía de Dios sobre todo, incluyendo las naciones. Nos muestra cómo Dios es soberano sobre todo, sobre su creación, y gobierna aún la tormenta que ocasiona, el pez que manda, la viña que la hace crecer, el gusano mismo que Él manda para que también coma esa viña. Es soberano sobre las naciones. No, no podemos ver aquí que no solamente permite que Nínive, la ciudad, se arrepienta y no experimente el juicio de Dios, sino que Israel no sea juzgada. En este tiempo Asiria no era tan prominente, pero está creciendo su prominencia, y este evento ayuda a que Israel no sea juzgada por una nación. Eventualmente, 50 años después, Dios permite a Asiria conquistar y destruir a Israel por su falta de arrepentimiento. Asiria luego fue conquistada por los Medas y los Babilonios en el año 612 antes de Cristo. Dios es soberano sobre las naciones, lo vemos en este libro. Todos estos temas son relevantes para nosotros los creyentes hoy día. Al estudiar este libro vamos a ver cada uno de ellos y cómo aplica tanto individualmente como también a nosotros como iglesia. Hoy aprenderemos qué fue lo que ocasionó a Jonás huir de Dios. Lo inútil que es huir de Dios. Las consecuencias de sus decisiones y cómo Dios soberanamente obró milagrosamente en su vida a través de los acontecimientos para mostrarle su error. Primero miremos el mandato que Dios le da a Jonás en el versículo 1 y en el versículo 2 también. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ahí lo encontramos. Jonás fue profeta durante el ministerio de Jeroboam, el segundo, 2 de Reyes 14:25. Él predijo que Jeroboam lograría una expansión territorial y evitaría el juicio de Dios a través de Asiria, que todavía no era poderosa. Fue contemporáneo del profeta Amós y Oseas. Y recuerden, un profeta era un vocero de Dios. Hablaba lo que Dios le mandaba decir al pueblo. Su nombre posiblemente significa paloma. Miramos que dice, vino palabra de Jehová, como era común en los profetas. Sin rodeo, la palabra de Dios vino a él. Era un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Hoy día no necesitamos esto, no necesitamos que Dios nos dé esa palabra así como la dio al profeta. Ni es bíblico tampoco, porque tenemos la escritura. Dios habla a través de su palabra escrita. Dios llama al profeta Jonás. Segundo, miramos el mandato de Dios en el versículo 2. Dice, levántate. Eso no quiere decir que estaba acostado. Levántate, vamos. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. El mandato para el profeta es, levántate, ve a Nínive. La idea es que lo haga rápido. Esta fue su comisión. Nínive era la capital de Asiria, que hoy se sitúa frente de Mosul y está a más o menos 220 millas al norte de Bagdad, en Irak, al borde del río Tigris. Miremos algunos mapas para que nos dé la idea. Si usted puede ver, ahí están los imperios de ese entonces y obviamente ve a Siria en la parte central ahí y ve ahí a Nínive al lado. Eso es lo que los imperios en ese entonces, cómo estaban organizados. Ahora ve el siguiente mapa que muestra más o menos Nínive en el contexto moderno. Vamos a ver lo que Dios le dice a él. Era un imperio cruel. Torturaba a sus subyugados y esclavizaba a muchos de ellos. Su crueldad ha sido bien documentada, usted lo puede buscar si quiere. La profecía de Nahum, el libro de Nahum, un libro bastante corto, fue dirigida a ellos y algunos creen que fue hecho unos pocos años antes de que se escribiera el libro de Jonás o que sucediera eso de Jonás, y Jonás sabía esta profecía, así es, con más razón era para él decir: yo no voy a ir a una ciudad que tú has dicho que vas a destruir, ¿por qué voy a ir y predicarles? Como les dije, eventualmente la ciudad de Nínive fue destruida por los medos en el año 602 antes de Cristo. El mandato era, pon el mapa otra vez, que fuera 500 millas desde Israel y pregonara contra ella. El segundo mapa. Tenía que ir 500 millas de Israel, tenía que ir a Nínive, 500 millas. Note lo que le ha dicho el Señor: predicar el juicio de Dios, diciéndoles que la maldad de ellos, su pecado había llegado delante de Dios. Eso lo miramos en Nahum 3, del 1 al 4, si usted lo quiere escribir y leerlo después, era la maldad de Asiria. Pero es algo muy raro que Dios mande al profeta a predicarle a una nación pagana. Generalmente Dios mandaba a los profetas a predicarles a su pueblo. Y rara vez mandaba a alguien, por lo menos hasta este entonces, a un profeta de Dios a hablarle a una nación pagana. Así es que es una razón también por la cual él quizás no quería ir. Quizás Jonás pensó esto: ¿cómo es posible si ya está el pecado de ellos al nivel de que Dios lo está considerando como algo despreciable, una ofensa al carácter santo de Dios? ¿Cómo? Y Dios va a ejecutar su juicio, ¿para qué ir? Ahora es algo muy interesante esto. ¿Ve que el pecado de esta nación ha llegado delante de Dios? Si pensamos de que solamente el pecado es personal o que no es parte de una nación, estamos equivocados. Si pensamos que los Estados Unidos, nunca el pecado nuestro va a llegar delante de Dios y notar y ejecutar juicio, no hemos leído la Escritura. Porque es muy claro que en este caso es una nación pagana que Dios ha profetizado que destruirá. Y el pecado de ellos se ha levantado en contra de Dios. Dios ve el pecado de nuestra nación. Dios ve el pecado que nuestra nación comete y es horrendo. El pecado nunca es algo que Dios ve de una manera plácida. El mensaje de Jonás es en contra de Nínive, pero también ese mensaje es para nosotros. ¿Qué es el mandato que hemos recibido hoy día? Jonás recibió el mandato: ve a la ciudad de Nínive y pregona contra ella lo que ha de venir, que el pecado de ellos ha llegado ante mí. ¿Cuál es el mandato para nosotros hoy día como creyentes? ¿Qué es? Ir. ¿Qué? Y hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20. Es muy sencillo, ¿cierto? El mandato a Jonás es sencillo: ve, levántate y pregona contra Nínive lo que te estoy diciendo. El mandato para nosotros también es sencillo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque a menos que las personas crean el Evangelio de Cristo, también experimentarán el juicio de Dios. No va a llegar inmediatamente, pero sabemos que llegará. Juzgamos a Jonás por su desobediencia, pero nosotros también rehusamos cumplir el mandato de Dios, que es muy obvio. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Así es que aquí encontramos el mandato de Dios para Jonás. Segundo lugar, miremos el berrinche y la rebeldía de Jonás. Versículo 3. Jonás, ¿qué hace? Dios le manda el mensaje. Es cómico, ¿cierto? Y uno piensa que se levantó, piensa uno, va a obedecer, pero ¿qué hace? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué huyó de la presencia? Bueno, sabemos que Dios es un Dios compasivo, pero sabemos que es un Dios justo. Él llama a Jonás para que lleve el mensaje de juicio para que puedan arrepentirse de esta nación. Pero Jonás no obedece, decide en lugar de eso huir de la presencia de Jehová. Lejos, dice, de la presencia de Jehová. Se convierte en un profeta rebelde y decide irse a Tarsis. Vamos al segundo mapa que acabamos de ver. No sabemos exactamente dónde está Tarsis, pero es muy posible que está en una parte en España. En otras palabras, Jonás está yendo lo más lejos que pueda de donde Dios le ha mandado. Dice, yo me voy lo más lejos porque no quiero ir. Eso es lo que está haciendo Jonás. Al fin del mundo me voy, pero no voy a hacer lo que tú quieres. Es interesante, porque Dios quiere que hoy día vayamos hasta el fin del mundo. ¿Sí ve? A Jonás se fue al fin del mundo y no lo mandó Dios al fin del mundo, lo mandó a una nación. Nosotros nos manda al fin del mundo y nosotros no vamos al fin del mundo, nos quedamos aquí. Qué interesante, ¿verdad? La naturaleza humana no cambia. Jonás decide irse a Jope, que ven ahí es lo que hoy día es Haifa, ciudad marítima en el Mediterráneo, para abordar un barco, y dice va a huir de la presencia de Jehová en Tarsis. Ahora, ¿ustedes creen que Jonás no sabía el Salmo 139? ¿Saben el Salmo 139, versículos 7 al 10? Que dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré? ¿Sabía eso? Si yo me voy, tomo alas como un pájaro y me voy y me escondo, Dios está ahí. Si me voy al infierno, ahí estás tú. Jonás sabía esto. Pero es cómico, es la lógica de Jonás. Lo que estaba diciendo es, yo no quiero obedecer, es un berrinche, ¿cierto? Yo no lo quiero hacer, da como dicen ustedes, sus pateaditas, ¿verdad? Y sale huyendo. Ahora, Dios pudiera haberlo castigado en ese momento. Pero sin embargo, Dios va a usar circunstancias en su vida, va a usar las situaciones en su vida para enseñarle algunas lecciones que le van a enseñar a ver a él su insensatez. Eso no es muy fuera de lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros no queremos hacer algo, ¿cierto? Cuando actuamos tontamente y sin sentido, Dios también tiene que enseñarnos. Y muchas veces nosotros pensamos que si huimos de Dios, si lo ignoramos, creemos que podemos escapar de Él. Que creemos que podemos escondernos de Él como Él lo hizo. Y no funciona. Lo vamos a ver en este libro. Todos nosotros nos portamos con Dios de esta manera muchas veces. Piense en sus berrinches que ha hecho en contra de Dios. Obviamente esto me hizo pensar en mi propio berrinche cuando también era creyente y joven, y después de haber servido al Señor 6 años en el ministerio, le dice un berrinche a Dios, le dije, bueno, si tú no quieres responder a mis oraciones, entonces ¿para qué voy a orar a ti? Quizás no hace ninguna diferencia en mis oraciones, que voy a dejar de orar, ese es mi berrinche. Preferí huir de Dios, huir de mi llamado, que seguir a Dios, seguir la voluntad de Él. Esto lo hacemos nosotros también. Piensen en sus berrinches que usted hace con Dios. No perdamos el tiempo. Recuerde que mientras estos berrinches más duran, más perdemos tiempo. No pierdas el tiempo, tienes que obedecer al Señor. Hemos hecho la pregunta, ¿por qué rehusó obedecer? El versículo 3 nos dice que la razón por la cual Jonás rehusó obedecer, pero no sabemos algunas cosas que nos ayudan a entender el por qué no obedeció. Otra vez, sabemos que él conocía cómo eran los asirios, no era una nación buena, por lo menos por lo que sabemos, del liderato de ese imperio. Es una motivación, sin duda tenía en la mente Jonás. Fue también llamado a ir a un pueblo pagano, otra vez hablamos de eso. Dios generalmente llamaba a predicar a su pueblo, no a un pueblo pagano. Pero en el capítulo 4, versículo 2, encontramos algo muy interesante que creo que es la razón por la cual Jonás no quería ir. Y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahí está muy claro la razón. No debería haberles compartido esto antes, pero vamos a hablar cuando lleguemos ahí. Pero ahí encontramos de una manera clara el por qué Jonás rehúsa obedecer. En otras palabras, Jonás está diciendo, o justificándolo de esta manera: salvación para los paganos, malvados, enemigos del pueblo de Dios, eso no. Salvación para mí y para mi pueblo, eso sí. ¿Qué no le parece que eso es como lo que nosotros decimos también? ¿Cierto? Razonamos de esa manera. Jonás rehúsa obedecer a Dios, y ahora Dios le va a mostrar, es el punto número tres, es que donde manda Dios, no manda capitán, no manda marinero, no manda Jonás, manda Dios. Versículos 4 al 16, primero miramos la soberanía de Dios en la vida de Jonás, y no solamente en su vida, pero en todo. Versículo 4, mire lo que pasa: Jehová hizo levantar un gran viento. ¿Quién está controlando? Dios, soberano sobre todos, y lo va a mostrar que es soberano sobre la vida de Jonás. Y la soberanía de Dios es muy evidente en este libro. Y Dios va a usar lo que voy a decir milagroso, porque para Dios no es un milagro, pero Dios usa lo que Él posee, de lo que Él es dueño, para llevar a cabo ciertos eventos, para hacerle ver que Él está en su error. Demuestra su soberanía. Vean el versículo 17 que dice: pero Jehová tenía preparado un pez que vomitó a Jonás en tierra. ¿Ve la soberanía de Dios ahí? Dios tiene control de ese pez. En el capítulo 2, versículo 10, dice: mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Si va al capítulo 4, versículo 6, dice: preparó Jehová Dios una calabacera. Versículo 7, vea, una cosa tan sencilla. Bueno, sencilla, pero Dios preparó un gusano o un animalito. Versículo 8, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Ve cómo la soberanía de Dios es evidente en la vida de Jonás a través de este libro. Tan pronto Jonás está viajando con los del barco, Dios interviene soberanamente en la vida de Jonás, levantando un gran viento. Y sabe que esa palabra gran es igual como la palabra gran nación, Nínive. Dios dice: mira, tú no quieres ir a la gran ciudad, ahora hay un gran viento que levanta Dios para hablar a Jonás. Y dice que hubo una gran tempestad, tan grande que pensó que el barco se iba a partir. Ahora, lo que quiero decirle es: Dios es soberano de nuestra vida, ¿cierto? No crea que siempre Dios va a usar eventos como en la vida de Jonás. Es más, en mi experiencia, cuando yo tuve ese berrinche, yo dije: vamos a ver qué Dios hace. Pero yo sabía que Dios, en mi conocimiento de Dios, Dios no iba a castigarme severamente como lo hizo con Jonás. No iba a levantar cosas grandes así como Jonás. ¿Sabe qué descubrí? Es que eso no era sorpresa para Dios. Dios sabía que lo iba a hacer y dijo: ok, adelante con tu berrinche y me avisas cuando estés listo. O más bien, empezó Dios a organizar las cosas, y llegó el momento en que Dios me enseñó de una manera también, usando mi temor para mostrarme que estaba equivocado y que debería confiar en Él. Dios no va a usar en tu vida estos eventos. No creas que Dios va a mandar un pez de repente. Ahora, ciertamente Dios interviene en muchas ocasiones para rescatarnos de situaciones difíciles, pero Dios no usa generalmente este modelo. Ese es un modelo para que nosotros miremos cómo es de serio el asunto cuando decidimos desobedecer a Dios. Lo que sí debemos de ver en este libro son las consecuencias de la desobediencia de Jonás, y cómo nosotros también, cuando desobedecemos a Dios, van a venir esas consecuencias por no obedecer la palabra de Dios. Las consecuencias no van a ser tan drásticas como lo fueron en la vida de Jonás, pero lo va a hacer. Recuerdo, todo lo que nosotros compramos con nuestra carne vamos a también cosechar algo de lo que compramos. Es como cuando usted va a la tienda, usted puede ignorar el precio, pero cuando usted compra algo, usted está pagándolo y va a recibir debido al precio de eso que ha comprado. Y lo mismo es con nuestra desobediencia, nuestro pecado. Las consecuencias siempre van a estar ahí. En algunos casos el proceso va a ser doloroso debido a esas acciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Jonás? Hay cuatro consecuencias que vinieron como resultado de su desobediencia. Primero, puso en peligro la vida de otros. Versículos 5 y 6. ¿Qué sucede? Cuando sucedió esa tormenta que Dios levantó, dice el versículo 5, los marineros tuvieron miedo. Piensa un momento, esos son marineros experimentados en el mar. Ellos no tienen miedo generalmente a una tormentita. Esa es una gran tormenta y en su mente están pensando, esto es en serio. Algo está pasando y se clamaron a su Dios. Y empezaron a echar las cosas que ellos tenían para hacer la nave más leve y no hundirse. Muy posible que estos marineros eran de diferentes lugares. No eran del mismo lugar porque dice que empezaron a clamar a sus dioses. Y no solamente esto, dice que empezaron a sacar las cosas, quitarle el peso. ¿Sabe? Hoy día la gente hace lo mismo, ¿cierto? Cuando están en una situación muy difícil, ¿qué hacen? Piden a su Dios, ruegan a su Dios para que resuelva, ese Dios le resuelva el problema que tienen en su vida. Y algunos de ellos son prácticos, empiezan a hacer algo para que no suceda lo que ellos están experimentando. Pero sabemos que cuando Dios está obrando en la vida de nosotros, nada de eso funciona. Y es posible que tú estés buscando de Dios en otros lugares, pero Dios va a usar las cosas para que nada de lo que tú estás haciendo funcione. ¿Qué pasa? Vea la pasividad de Jonás, versículo 6. Jonás dice, él había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En medio de la situación precaria, Jonás duerme profundamente. La idea es que estaba bien dormido. Algunos creen que tiene que ver con su estado emocional. Estaba tan enojado con Dios, estaba tan decepcionado con Dios, que en ese momento lo único que pudo hacer es dormir profundamente. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes tú que estás dormido profundamente? Esa es la idea, dormilón. Levántate, ve la palabra levántate. Dios le había dicho levántate, ve a Nínive. Le está diciendo levántate, ¿para qué? Clamar a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El jefe del barco le dice que pida a su Dios. El temor de los marineros les lleva a decir que haga algo para salvar las vidas y no sea pasivo. Estos paganos están preocupados por el bienestar de los otros, a diferencia de Jonás, que no está preocupado por nadie. Recuerda, está huyendo para obedecer a Dios. Él no quiere ir a una nación y predicarles la verdad de Dios, y menos está interesado en estos marineros que están preocupados por sus vidas. Y lo otro que miramos, estos marineros están interesados en lo espiritual. Dice, clama a tu Dios. Muestran más interés en lo espiritual que Jonás, el profeta de Dios. Y sucede hoy. Los cristianos a veces somos los más insensibles a las necesidades que están en este mundo, más que los no creyentes. Eso sucede a nosotros como iglesia. Nos quedamos como que pasivos. Estamos dormidos. Y mientras tanto nuestro mundo está en peligro, está viviendo en la maldad y rehusamos obedecer a Dios, rehusamos hacer algo por este mundo, estamos dormidos como Jonás. Jonás no responde, note que le dicen eso y no responde. No quiere admitir o no puede ver lo que está pasando, que es su culpa. Y creo esto yo, que no se da cuenta que es su culpa hasta el siguiente evento. Aquí en este momento, cuando a él le dicen clama a tu Dios, tiene la oportunidad de testificar y no lo hace, no dice nada. Y esa es la segunda consecuencia, dio mal testimonio como profeta de Dios, versículos 7 a 11. Vea lo que sucede, Dios obra soberanamente en la superstición que ellos tenían. Dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes. Esa era una forma de superstición que usaban en ese entonces. Eran tipo dados con los nombres de las personas y miremos a quién, por quién ha venido este mal. ¿Y qué pasa? Sucede que cae sobre Jonás. Es como ahí el creyente dice, ay no, pero si yo iba huyendo de ellos y Dios me descubrió. Han orado a sus dioses, han aliviado la carga. Los marineros deciden usar superstición para determinar la causa del mal que les está aconteciendo. Y Dios da una respuesta a esto. Nuestro mundo supersticioso incluye también a los cristianos que muchas veces se preguntan, ¿por qué no está sucediendo esto? ¿Será que hay pecado en tu vida? ¿Cierto? Hay muchos creyentes que usan ese tipo de superstición. Ahora, es superstición, pero Dios usa en este caso esa superstición. Y dice, cuando ellos dicen maldad, es la misma palabra que se habla para la maldad de Nínive. ¿Por quién ha venido este mal? Dicen ellos. Dios obra soberanamente en sus supersticiones y la suerte cae sobre Jonás. Dios descubrió a Jonás. Era de esperarse, ya que este encuentro es con Dios y Jonás. Jonás está huyendo del Señor en rebeldía y Dios está obrando soberanamente en todo para mostrarle a él su error. En otras palabras, lo puso en contra de la espada y la pared. Versículo 8, vea, Jonás es confrontado. Entonces le dijeron, cae la suerte sobre él. Le dicen, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le hacen una serie de preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué pueblo? Y vean en versículo 9 que Jonás confiesa. Y vean cómo lo hace. Y él respondió, dando su trasfondo cultural como hebreo. Y soy hebreo. Confiesa también que teme a Jehová, Yahweh, al Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Es muy posible que el tono de esta confesión era de una manera despectiva y aún arrogante. Recuérdenlo, algunos de ellos tenían esa actitud arrogante como judíos. Todos los demás eran paganos, nosotros somos el pueblo de Dios. Yo soy hebreo y estoy, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora piensa un momento, esa confesión en ese momento, en la manera que él está actuando, no sirve de mucho, ¿cierto? Cree lo que es correcto. Tiene buena teología, es correcto, pero su comportamiento no apoya lo que cree. Dígame, ¿no sucede hoy día eso en nosotros como creyentes? Claro que sí, muchas veces tenemos la teología correcta, pero la práctica es totalmente opuesta a lo que creemos. Pero hablamos con esa arrogancia, yo soy cristiano, yo no hago eso. Jonás expresa correctamente lo que cree acerca de Dios, pero su vida no lo demuestra. Ahora vea lo que sucede, versículos 10 y 11, no para ahí, le reprenden. Jonás es reprendido por los marineros. Y mira lo que le dice, aquellos hombres cuando escucharon, conectaron, como dicen los puntitos. Él es seguidor del Dios Todopoderoso, creador del cielo, universo, del mar, dice Jonás, le dijo del mar y de todo. Y están diciendo, oh, mar, ¿qué está pasando con nosotros? Una gran tormenta en el mar. ¿Y qué hacen? Dice, ellos temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos temieron y dijeron, oh, imagínense un marinero pagano, llega un tiempo de tanto temor y dice, ahora entendemos. ¿Por qué hiciste eso? Dice, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Qué vergüenza que los paganos le reprendan por no ser fiel a Dios. ¿No sucede esto hoy día? Oye, parece que este libro fue escrito para nosotros, ¿cierto? Los paganos a veces nos reprenden a nosotros por nuestra conducta. Nos dicen, tú eres creyente, pero veo lo que estás haciendo. Yo no creo que es de un creyente, ¿cierto? Ellos han escuchado la confesión de Jonás, que huía de él, de Jehová, temieron, pudieron conectar la idea de lo que está pasando en la vida de Jonás. Pero mira lo que pasa, que el peligro sigue aumentando, esto no ha parado. La escritura es clara, dice, el mar se iba embraveciendo más y más. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de estas personas, pero no solamente eso, los puso en un dilema bastante serio, un dilema ético. Usted pensando, bueno, pero son marineros, no tienen ética. Sí, tienen ética. Vea el versículos 12 y 13. Él le respondió, que él le pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Note cómo responde, no es muy específico, dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. La respuesta de Jonás esquiva la razón de la tempestad. La razón es que es debido a su desobediencia. Pero admite que es culpa de él esta situación. Y le dicen que debe de echarle en el mar. Tim Keller, en este libro que comencé a leer, El Profeta Pródigo, dice algo como lo que quizás diría Jonás. Dice, ustedes están muriendo por causa mía, pero yo debería estar muriendo por ustedes. Soy el único con el que Dios está enojado. Arrójenme. Al tirarlo al mar, la tormenta pasará o pasaría, pero esto implica de que, ¿qué iba a suceder con Jonás? ¿Saben, verdad? Va a morir en el mar. No va a sobrevivir en el mar. Jonás moriría en lugar de ellos. Es aquí donde Jonás llega a ser el tipo de rescate para ellos. No voluntariamente, pero lo sería. No morirían todos. Quizás en este momento Jonás está realizando al ver a estos hombres lo serio que es su berrinche. ¿Sabe? Mateo 12:41, el Señor dijo que él es más grande que Jonás. Era más grande que Jonás porque a diferencia de Jonás, que era imperfecto y que no fue voluntariamente a ofrecerse a sí mismo ni admitió su error y darse en rescate por los marineros, Jesús vivió una vida perfecta. Dio su vida voluntariamente para rescatarnos a nosotros de la furia del castigo de Dios. Esa tormenta, esa furia que se miraba ahí solamente podía aplacarse si tiraban a Jonás en el mar. Cristo recibió la furia de Dios, el castigo de nuestros pecados, cuando Él voluntariamente se ofreció para morir por nosotros. Él siendo perfecto, no como Jonás. Si el Dios de Jonás es poderoso para ocasionar esta tormenta, estos hombres sabían que era poderoso también para castigarles por ser responsables al tirarlo a él al mar. Ellos no quieren ser responsables de su muerte. ¿Y qué tratan de hacer? Tratan de salvarle. Escuchen, tratan de salvarle. Empiezan a tratar de controlar la nave. Reconocen la soberanía de Dios. Mire, un pagano, los paganos están interesando en salvar al creyente. Nuestra desobediencia a Dios a menudo ocasiona dilemas morales serios que traen repercusiones no deseadas. Estos hombres tenían que tirarlo al mar y iban a ser responsables delante de Dios por su muerte y ellos no quieren serlo. Vea, cuando nosotros desobedecemos a Dios en el área moral, vienen repercusiones y hay situaciones, dilemas que suceden después de esto y no sabemos qué hacer. Eso es muy, muy a menudo el caso del aborto. Por la desobediencia nuestra, por seguir nuestros malos deseos y querer satisfacernos, conciben a una criatura y después tienen un dilema moral, ¿qué hago? Y muchas veces lo que se escoge es lo opuesto que es la voluntad de Dios. ¿Usted ve cómo sucede esto? A veces un creyente también dice, ay, bueno, yo amo a esa persona, pero es una persona no creyente. Dice, no, pero es que yo le amo. Y se casa con esa persona. ya tiene un dilema moral en su vida. ¿Cómo va a vivir su vida con un no creyente? Y muchas veces eso se convierte en un problema serio en la relación. Pero sí ve eso. A veces nuestra desobediencia hace problemas morales que son difíciles de resolver por lo que nosotros hemos hecho. Y estos hombres están en esta situación. Los marineros muestran compasión hacia Jonás y tratan de hacer volver la nave o el barco, pero no pudieron. Dice que el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Por qué? La razón es obvia. ¿Quién está controlando la tormenta? Dios. No va a suceder eso. Dios está en control. Jonás es responsable de este dilema que ha acontecido a los marineros. Quiero decirle que a pesar de todas las consecuencias malas, Dios usa la desobediencia nuestra muchas veces para cumplir su plan. No quiero animarle que sea desobediente, lo que quiero decirle es que sucede. Vean los versículos 14 y 16. ¿Qué hacen estos hombres? Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. No, te están usando el nombre personal de Dios, Yahweh. Cambió ellos, están creyendo en el Dios verdadero. Dice: que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Están implorando a Dios que no mueran, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, que no sean culpados por lo que van a hacer. Han hecho todo lo posible para salvarlo, porque tú, Jehová, vea esto: Jehová, Yahweh, has hecho como has querido la soberanía de Dios. Se dan cuenta que Dios es soberano. ¿Y qué hacen? Estaba tratando de imaginar cómo lo hicieron. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Puede ver a Jonás volando en el aire. Y mire, el mar se aquietó de su furor. ¿Y qué sucede a estos hombres? Dice: temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ahora el temor es diferente. No es el temor de morir, ahora es el temor de reverencia a Dios. Ellos han creído en el Dios verdadero. Temen a Dios por lo que ha hecho. Inmediatamente soluciona su problema. Se dan cuenta de que Él es el Dios verdadero. Y dice: hicieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Lo que hacían los judíos: sacrifican a Dios y prometen a Dios serle fiel. Jehová les mostró a los marineros su gracia. Les mostró que Él era el que estaba en control de todo, incluyendo sus vidas. Estos hombres temieron a Jehová, creyeron en Él, creyeron en el Dios verdadero y mostraron su fe ofreciendo sacrificios y haciendo promesas a Dios. Me hizo recordar el pasaje en el libro de San Lucas, cuando el Señor está con sus discípulos en el barco, ¿se acuerdan? Y viene una tormenta y el Señor dormía. ¿Y sabe qué? Dormía profundamente. En un barco pequeño y no despertado, estaba profundamente dormido. Y el Señor fue despertado por los discípulos y levantándose, dice la Escritura, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? Temieron, pero no el temor que miramos de estos marineros al final, un amor reverente a Dios, sino temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? El Señor es soberano sobre todo, incluye el cielo y la tierra, el viento y el mar, y los discípulos mostraron su miedo al ver el poder de Cristo, pero los marineros aquí llegaron a la fe en el Dios verdadero al mirar el poder de Jehová Dios. Pero la realidad es que todos nosotros necesitamos ser salvos. Sin Él estamos perdidos. Si Él no nos rescata, nadie más nos rescatará. Y antes de que nosotros digamos: Jonás, wow, terrible profeta que tú eres. Algo que escribió Tim Keller, dijo sobre él, dijo esto: Jonás desconfió de la bondad de Dios, pero no sabía nada sobre la cruz. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Sí ve? Nosotros tenemos la cruz, sabemos, conocemos a Cristo. ¿Qué es nuestra excusa? Dios le da el mandato a Jonás, rehúsa seguir, hay consecuencias de su desobediencia o por su desobediencia. Pero vea por último lugar, versículo 17, viene la disciplina del Señor. ¿Pero qué dice? Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios está a cargo de nuestras vidas, no nosotros. Tan pronto Jonás fue echado al mar, note, Jonás, quién sabe qué estaba pensando, posiblemente terminó todo aquí. Dios tenía preparado un pez, listo. Cuando caiga, tú vas. Y se tragó a Jonás. Es un acto para proteger a Jonás, salvar a Jonás. Si eso no hubiera sucedido, Jonás hubiera muerto. El pez no es castigo, es protección. Pero dentro del pez, estando 3 días y 3 noches, Jonás va a tener un tiempo con Dios que sin duda jamás va a olvidar, o olvidó, en oscuridad, donde Dios le enseña su gracia. Es un tiempo de disciplina. Hemos comenzado el año 2021, sabemos que Dios está a cargo de nuestra vida. No sé cómo está tu vida, si estás viviendo en obediencia o si eres mediocre, no sé la verdad. Pero creo que hay muchos que están indiferentes en este año como cualquier año y siguen viviendo su vida a su manera. Sabes, Dios va a usar lo que sucede en este año para enseñarte. No lo va a hacer quizás como Jonás, pero lo va a hacer. Y Dios tiene que usar disciplina. En este caso, Jonás pasó 3 días y 3 noches en lo profundo del mar en un pez. Fue un tiempo para reflexionar en su vida. Si quiero ofrecerte alguna consolación, es que no toda la disciplina del Señor es tan severa como esa. No te va a tragar un pez, muy posible, no vas a estar 3 noches. Escondida en la oscuridad, muy posible. Pero sabes, si sucede en otros casos de que Dios quita la vida. Y recuerdo que hace unos años atrás fuimos a un servicio memorial del hijo de uno de nuestros amigos muy queridos, que hasta la fecha, estas semanas pasadas, me escribieron dándome las gracias por haber ido ese día a ese servicio memorial cuando su hijo, que vivía en desobediencia a Dios, tuvo un accidente de motocicleta y falleció instantáneamente. Pero lo que me dijo su mamá, las primeras palabras de su mamá fueron las que más me impresionaron. ¿Sabes cuáles fueron? Me dijo esto: Dios lo quería mucho. Y lo quería mucho que tuvo que llevárselo. Jamás había escuchado eso antes, pero tiene sentido. Hebreos 12, 5 a 6 nos dice que Dios al que ama disciplina. No siempre es de esa manera, pero hay momentos en que Dios dice: suficiente, ven a casa. Pero no siempre lo hace así. Jonás pasó una experiencia inolvidable. No sé qué pasarás tú, pero también Dios va a usar todo en tu vida para enseñarte lo que Él quiere que aprendas. Déjame terminar diciendo dos cosas. Uno es: la señal de Jonás ya fue dada. Mateo 12:38 lo encontramos. El Señor les dice esto, vea. Estos líderes están pidiendo al Señor una señal de que Él es el Mesías. Muéstranos y creeremos. Como muchos hoy día. Muéstranos. Queremos creer, pero si tú no te revelas en este instante, no voy a creer. Yo no quiero a nadie, quiero una revelación, quiero un sueño, quiero algo. Mira lo que dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. El Señor hace un paralelo con Jonás. Pasó 3 días y 3 noches Jonás en el vientre del pez. Jesús experimentó la muerte por nuestros pecados, fue sepultado, estuvo 3 días en la tumba, fue echado, así como Jonás. Jonás fue echado al mar para evitar que los marineros murieran, pero fue completamente la culpa de Jonás. Pero el Señor le salvó, pero el sacrificio del Señor fue matado, sepultado, fue sepultado y estuvo 3 días en la tumba. No fue por culpa de él, fue por nuestra culpa. Sí, Jonás se ofreció en sacrificio vicario a favor de ellos, pero el Señor se ofreció como sacrificio para nuestra salvación por nosotros. Jonás nos predica el Evangelio, nos dice: crean en Cristo y debes de arrepentirte como los marineros, clamar a Dios para que te salve de tus pecados. No esperes que Él te va a llamar como te llamó los marineros. La señal del profeta Jonás ya fue dada. Debes creer en ella. Y si eres creyente, si has aprendido algo en esta mañana, es esto: huir de Dios no funciona. No cambia nada de lo que Dios te ha mandado hacer. Entiende también que la desobediencia a Dios no trae buenos resultados. Dios es soberano de nuestras vidas, hará y va a usar lo que sea necesario para enseñarnos lo que nosotros necesitamos aprender, aunque implique estar en lo profundo de la oscuridad. Quizás no dentro de un pez, pero en la oscuridad. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a creerla, vivirla, practicarla, Señor, y hacerte obedientes a ti en todo lo que tú nos has mandado hacer. Pedimos que nos ayudes a mirar nuestra vida a la luz de lo que estamos viendo alrededor nuestro, y podamos confiar en ti con fe y vivir para ti cada momento de este año. Gracias por la enseñanza que nos das a través de Jonás. En el nombre de Cristo, amén.